Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos. Ya estamos en una edición más de Juntémonos, perdón, de la Rayuela, caramba. De la Rayuela, sí. Esta es nuestra radio revista familiar de 9 a 12 del mediodía. Y hoy, miércoles 21 de diciembre, y nuestro programa número 195 en lo que va del presente año. Quiero saludar a nuestros compañeros, Gabriel, Brian, Andrés Viracocha y, por supuesto, nuestro querido Wilmer. Esta mañana vamos a hacer un programa que tiene que ver mucho con la negritud. Sí, con la negritud, con la cultura afro-ecuatoriana. Y es que, con motivo del lanzamiento de del nuevo número de la revista Traversari, de nuestra casa, de la Casa de la Cultura, igualmente se va a hacer un homenaje a Juan García, un personaje dentro de la cultura popular esmeraldeña, y por supuesto también a Guillermo Santana, Chuchurranga, conocido de esta manera en Esmeraldas. Y vamos a tener la inmensa alegría de tenerlo acá en otros estudios a Chuchurranga. Este fue un contacto que lo hiciéramos hace un mes y medio, más o menos. Qué bueno que podamos conseguir que la gente a la que buscamos, pues venga, acepte nuestras invitaciones. Entonces, por supuesto, vamos a hablar de lo que está pasando ahora en Esmeraldas. Para nadie es desconocido que, pues, la naturaleza como que nos está jugando una mala broma, ¿no? Y la verdad es que nuestros hermanos de la costa, de Esmeraldas, de Atacames, realmente están sintiendo los estragos, ¿no?, de estos movimientos, de estos sismos. Nosotros nos solidarizamos con ellos, por supuesto, y hacemos una vez más el llamado a que si usted, señor, que nos escucha, puede hacer algo para enviar vituallas, agüita, en fin, todavía, pues, vamos a necesitar por largo tiempo esta asistencia, esta solidaridad de todas y de todos. Quizás esperamos que estos movimientos paren, que se acaben los sismos, más aún en estas fechas, que lo que quisiéramos ciertamente es un poquito de paz, de tranquilidad, y que las familias estén unidas y puedan celebrarlo como un poco de tranquilidad, ¿no?, de alegría, tener la posibilidad realmente de esbozar una sonrisa. Las 9 de la mañana con 4 minutos, y ya está con nosotros nuestro primer entrevistado. Y se trata de Gerardo Carrasco, él muy joven, ciertamente. Genaro Carrasco, músico joven todavía, pero con una particularidad: él interpreta el requinto. Más de su vida, más de quién es Genaro, pues precisamente vamos a escuchar en una entrevista que la hará Brian. Esta mañana vamos a compartir con él nuestro espacio. Buenos días, Gabo. Gabo Caicedo también con nosotros. Buenos días, bienvenidos. Muy buenos días. Muy buenos días con todas las personas que nos están escuchando. Pues en efecto tenemos aquí a Genaro ya con su instrumento precisamente. Y nos va a interpretar algunas canciones más adelante y hablaremos de su arte, ¿no? Y el arte de interpretar el requinto. Para eso, pues, tenemos justamente a Brian Sánchez, que pues ya en días anteriores ya mencionamos algo acerca de Brian. ¿Quién es Brian? Brian es un periodista graduado precisamente en la Universidad Tecnológica aquí en Oxiar, y nos está colaborando, entre otras cosas, pues en la realización de reportajes. En esta ocasión, pues Brian tendrá la oportunidad de entrevistar a Genaro. Muy buenos días, Brian, ¿cómo estás? Buenos días, Bachita, qué gusto tenerlo por acá, a mi querido. Es un gran amigo, ¿ah? Qué bueno. Que ya hemos compartido algunos momentos entre el colegio y la universidad. Y las noches de bohemia. Y las noches de bohemia también, claro. Sí. No, sí, ha sido una experiencia muy, muy gratificante tener a Genaro dentro de, se puede decir, de la lista de amigos que uno tiene, ¿no? Qué bien. Buenos días también, saludar a todas las personas que nos están escuchando en esta mañana, donde habrá bastante música, bastante bien, cultura. Bastante música. Y yo quiero saludar a Genaro. Quiero saludarlo, y ya que es un joven, ¿no? Una persona joven que hay que rescatar algo. La cultura del Ecuador a veces se pierde por música internacional que en realidad hace que uno se despegue de esa cultura, de ese pentagrama nacional, de esos pasillos, de esos sanjuanitos, y hace que uno se desapegue. Pero acá tenemos a un joven que en realidad trata de rescatar esas raíces, esa cultura, ese pentagrama nacional. Quiero saludar a Genaro. Genaro, ¿cómo estás en esta mañana? Buenos días. Buenos días, Beatriz. Buenos días, Gabriel. Genaro, buenos días. Bienvenido, Brian, a nuestra radio revista. Gracias por estar con nosotros. A ustedes, felicitamos muchas gracias tu por la talento. Y bien, amigas, centremos en el tema. De acuerdo a las investigaciones hechas por el maestro Víctor Armijos, por supuesto, el maestro Armijos ha estado también acá en nuestra estación. Y pues queremos hablar un poquito del origen del requinto, ¿no? Hay algunas versiones al respecto, pero bueno, se habla de que el requinto apareció primeramente como una guitarra pequeñita, una guitarra pequeña con una escala más corta de 55 centímetros, es decir, hoy en día se conoce que tiene generalmente entre 65 y 67 centímetros. Fabricada por luthiers, nosotros tenemos ya algunos luthiers acá en Quito, es el caso del maestro Huacán, por ejemplo, uno de ellos. Pero se habla que fue fabricada por el luthier Belchior Díaz, esto en el año de 1510 en Lisboa, en Portugal. Y bueno, hasta nuestros días está vigente con la guitarra común y corriente, ¿no? Por los años 1945, amigas y amigos, aproximadamente Alfredo Gil del trío Los Panchos mandó a elaborar una guitarra similar al tamaño del tiple colombiano, y a la que de ahí en adelante pues tomaría el nombre de requinto, nombre que se populariza por toda Latinoamérica, España, Portugal, Japón, es decir, por los lugares que viajaba el trío Los Panchos. Su afinación es más aguda que la guitarra, tiene como más trastes, y por supuesto su tamaño es un poquito más pequeño. Posteriormente, Gilberto Puente, del conocido trío Los Tres Reyes, hace algunas modificaciones a este instrumento y le aumenta una pulgada a lo largo del instrumento y 2 centímetros al ancho de la caja. Y se hace entonces un resaque, ¿no?, para facilitar la digitación en los trastes décimo segundo en adelante, modificaciones que aún siguen pues siendo utilizadas en la época. Genaro sabe de lo que estamos hablando más que todos nosotros, y por supuesto el sonido del requinto, ¿qué digo yo?, es fundamental, ¿no?, en un trío, es fundamental. Sí, igual en la música pauta, ecuatoriana, ¿no?, ha sido adoptado y caracterizado por grandes guitarristas también, como es Homero Hidrobo, Guillermo Rodríguez. Por supuesto, claro que sí. América. Y justamente, bien, mira tú, el requinto llega a nuestro país, a Ecuador, ¿no es cierto?, con estas primeras giras que hacía sobre todo el trío Los Panchos acá, ¿no?, trío mexicano, decíamos, y Homero Hidrobo con los Cuatro Brillantes en esa época, luego con el trío Los Brillantes también, Guillermo Rodríguez, tú ya lo mencionaste, Los Embajadores, ¿no?, fueron realmente fabulosos, Rosalino Quintero, no podemos olvidar, ¿no?, quien hizo dúo muchas veces con Julio Jaramillo. Posteriormente otros requintistas también. Ahora hablamos de Víctor Armijos, por ejemplo, de Marcelo Sánchez, bueno, entre tantos otros. Y ahora, pues, conocemos a otro requintista en nuestro país, y se trata de Genaro Carrasco. Nuevamente, bienvenido, Genaro, y pues, vamos a escuchar qué tienes que contarnos, ¿cierto? Y luego, tu música. Muchas gracias a todos los oyentes. Muy agradecido de la invitación de mi gran amigo Brian, que como él mencionó ya, compañeros desde el colegio, la universidad, hemos compartido gratos momentos. Qué bien, bueno, entonces a lo que vinimos, conversemos. Conversemos. Un poco del asunto de la música, ¿no? Claro, lo que sí. En realidad nos compete con Genaro. Bueno, Genaro, yo sé que tú has tenido, ya has participado en algunos concursos, en realidad tienes 22 años, eres quiteño. Dime qué instrumentos, aparte del requinto, tú practicas. ¿Cuál es el instrumento que más te representa a ti como músico? Bueno, me gusta mucho la guitarra y el requinto, pero la verdad me fascina la música y traté de aprender un tiempo el charango, el cuatro, el bajo, como saber algo, ¿no? Pero la verdad soy dedicado a la guitarra y al requinto. Ya. ¿Y cómo nace esa pasión? ¿Cuál es la motivación que tú tienes? ¿Cuál es lo que te motivó a ti para interpretar estos instrumentos de cuerda? Bueno, en mi familia ha habido algunos músicos, entre ellos mi abuelito, que era requintista, y él fue mi pilar para aprender la música y que me entre ese gusto por el requinto y por la guitarra. Tu familia, al ser de generación de músicos, ¿qué realizaba tu abuelito? ¿Tuvo interpretaciones con alguien más? Yo qué sé. Sí, mi abuelito vivió de la música, viajó con su trío a Colombia, aquí en Ecuador, tocaba en radios. Era un músico dedicado, ¿no? Tengo mi tío que es compositor, cantautor, tiene algunos pasillos hechos por él, boleros, mucha música, pero lastimosamente no se ha dado a conocer mucho la música de él. ¿Y por qué crees que ocurre eso? ¿Que no se da a conocer, que no sale a los escenarios? En una parte falta de dedicación de él, ¿no? Falta de... pero el medio también, hoy en día es difícil. Tú ves, pocos medios de comunicación dan cabida a los artistas nacionales y a la música nacional. Entonces sí, el medio es complicado. Es uno de los motivos por los que los artistas se decepcionan y no salen adelante. ¿Crees que los jóvenes también influyen en esto? ¿En que no se conozca nuestra música? ¿Que no se exteriorice esa cultura, esas raíces de nuestro país? Sí, yo creo que tiene mucho que ver, porque los jóvenes son es el público, es el principal público. Pues hoy solo tocamos la música nacional, solo la escuchan los adultos. Casi los jóvenes no saben la verdad lo que tenemos aquí, la música que hacemos en el Ecuador. Los grandes artistas no se conoce. Ha sido desplazada justamente por otros ritmos como las baladas, el reggaetón, el pop. Los jóvenes hoy solo aprecian ese tipo de música y entonces los artistas no tienen escenarios donde poder desarrollar su música, donde sea apreciada su música. Pero bueno, aquí creo que tenemos un escenario, ¿no? Para la casa de la cultura y la radio, en efecto, es el escenario, precisamente como dice Genaro. Y yo les agradezco porque que sean uno de los medios que promuevan la invitación a artistas nacionales. Por supuesto. Y es lo primordial, ¿no? Lo que prima, lo que a nosotros nos enorgullece, porque yo recuerdo que de pequeño mi abuelito, en una radio que tenía todavía esos discos de acetato, me parece que eran, mi abuelito entonaba escuchaba de oído él, era también un músico de oído, y creo que eso también se ha perdido en estos tiempos, es. Alguien que toque solamente escuchando la canción, sí. Y ahora creo que hay que seguir clases, hay que... en realidad profesionalizarse de otra manera. Esto también se ha perdido y yo creo que debería ser inculcado también por los padres. Sí, es que yo creo que antes la música era más un sentimiento. Entonces era un sentimiento que tú buscabas la manera de hacer o buscar cómo acercarte a interpretar, a encontrar esos sonidos, ¿no? Entonces por eso muchas personas aprendían empíricamente, escuchando, porque era más de esas ganas. Creo que la tecnología también ha desplazado bastante a la música. Pues antes, para conquistar a una muchacha, ¿qué se necesitaba? Una guitarra y darle un sereno, ¿no? Darle un sereno ahí. Una buena serenata. Y ya la conquistabas ahí de esa manera. Si no, la fama que tiene Julio Jaramillo con las mujeres, ¿no? ¿Qué tal si podemos escuchar un primer tema de Genar? Encantado. Las canciones que vas a interpretar son... covers de algún otro artista o inéditas. Bueno, hoy día vine solo con la guitarra, entonces les voy a interpretar unos arreglos de Terry Pazmiño, que es uno de los principales exponentes de la guitarra ecuatoriana, ¿no? Son unas armonizaciones de él y un par de temitas latinoamericanos. Listo, escuchemos. Vamos a escuchemos un pasillo. ¿El pasillo cómo se llama? Jenny. De Terry Pazmiño. Escuchemos de la mano del requintista Genaro Carrasco, el pasillo Jenny de Terry Pazmiño. Escuchemos. Los vellitos de la piel. Sí, es muy bonito, la verdad. Es una composición de Terry Pazmiño, dedicado a la esposa. Ya. Yo tuve el gusto de tomar un par de clases. Bueno, estuve como 2 meses con él y tratar de aprender lo más que se podía. Entonces, es un pasillo que me gusta mucho, la verdad, a mí. Jenny. Jenny. La composición es de Terry Pazmiño. La composición es de Terry Pazmiño. Bien, era un pasillo que no lo había escuchado en realidad. Sí, la verdad no se escucha, no es muy escuchado, pero sí, es muy bonito, muy bonito. Muy bien. Dentro de lo que corresponde al Pentagrama Nacional también haces otro tipo de interpretaciones musicales, otro tipo de ritmos. Dime, ¿qué ritmos son los que en realidad crees tú que caracterizan a la cultura ecuatoriana? Bueno, en la cultura ecuatoriana tenemos una variedad de ritmos, la verdad. Unos ritmos muy lindos que tenemos y no son conocidos es, por ejemplo, el saltashpa, que es una variación del capishka, que es algo así como el albazo. Estos son ritmos, bailable. Es bailable, es alegre. Entonces, tenemos el San Juanito, que es encantador. La tonada. Son ritmos ecuatorianos netos. Bueno, el pasillo que todos conocemos, que creo que a todos nos encanta, ¿no? Son en realidad ritmos que a nosotros nos marcan, nos identifican. Y creo que personas como Genaro y como otros músicos que quieren darse a conocer y no tienen ese espacio, pues vengan acá, vengan a la radio de la Casa de la Cultura, háganse conocer. Aquí nosotros tenemos un espacio en el cual promocionamos la música ecuatoriana, que en realidad es la cultura, nuestras raíces. Genaro, dime tú, has tenido ya varias interpretaciones en escenarios, algunos concursos en los cuales tú has participado. ¿Cuáles son las experiencias que te han dejado? Y primero dime, ¿cuáles son los concursos que tú has en los cuales has interpretado tu música, tu requinto, tu guitarra? Bueno, estuve en el concurso de RTU, el concurso del requinto, hace 2 años. Y fue una experiencia muy enriquecedora porque uno aprende, ¿no? Conoce otros artistas, de otros estilos. Te das cuenta que la música es mucha dedicación. Entonces, son experiencias muy gratas. Y bueno, conocí en el concurso, hice un par de amigos, conocí grandes requintistas. Se hace uno más canchero, ¿no? Un poco pierde los nervios de la televisión. Y bueno, la verdad, una experiencia muy buena. Genaro, ¿cómo iniciaste en el mundo de la música? Es algo un poco chistoso porque, bueno, como les comenté, mi abuelito tocaba, ¿no? ¿Quién era tu abuelito? Luis Carrasco, es el nombre. Vivió de la música en su juventud, igual. Qué interesante, pero eso. Pero después dejó. Igual él es un músico empírico. ¿De Quito? Mira. Aprendió solo, es un músico empírico. Aprendió solo el requinto y solos de guitarra también. Ya. Interpretaba mucho. Entonces, bueno, tenía una guitarra pequeña y siempre la cogía, pero nunca aprendí nada. Era el caso que estaba en el colegio y tenía unos amigos que tocaban algo la guitarra, ¿no? Y me rompo el brazo, estuve con el brazo fracturado. Entonces le veo a mi amigo que toca y yo quería aprender la batería, me gustaba la batería, ¿no? Siempre me ha llamado la atención la música. Pero entonces, viendo que un amigo toque, y fue como que dije, yo tengo mi abuelito y puedo aprender, ¿no? Entonces con el brazo roto empecé, enyesado, empecé a los primeros acordes y por ahí, ya a puntear algo. Pero cuando comenzaste ya a tenerle cariño al instrumento y todo lo demás, ¿te gustaba la música ecuatoriana también? ¿O más bien comenzaste con unas baladitas, con algunos acordes ahí por música rock, qué sé yo? Bueno, baladas la verdad no he hecho, pero sí tengo otros apegos a otra música. ¿Qué te gusta? Me gusta el blues, me gusta mucho el blues, algo de rock clásico también. Pero sí, la verdad mi fuerte es la música nacional. Los boleros de Los Panchos, música latinoamericana. Y la música española también me gusta mucho. Y también interpreto. ¿Instrumentista algo nomás o también te echas unos cantos ahí? Instrumentista más. Qué pero bien. Sí, puedo hacer una segunda voz, una tercera, practicando mucho. Genaro, ¿qué tal si compartimos un poco de tu arte? ¿Qué quieres interpretar? Bueno, les voy a interpretar una milonga, una, un poco de una música argentina. De acuerdo, aquí te escuchamos. Espero les guste. Gracias, adelante. Thank you.

Entonces él me enseñó, él me enseñó a leer un poco de música, armonía. Tú has conocido un poco, no sé si le conoces al maestro Julio Andrade. ¿Qué importante? Son nuevas generaciones de músicos que se enamoraron desde niños, por ejemplo, de la música de Homero Hidrobo, ¿no? Que es un referente del requinto para muchos el mejor requinto que ha tenido el Ecuador, ¿no? Sí, un referente en el requinto y en la guitarra. Por supuesto que sí, claro que sí, claro. El joven, él muere muy joven. Pero luego de él, igualmente, maestro Rodríguez, el mismo maestro Andrade, ¿no? Yo creo que Ecuador, por buenos músicos, pues no envidia a nadie. Tenemos recontra buenos músicos, ¿no? Sí. Buenos intérpretes, compositores de lujo, el maestro Haro, Wilson Haro, Milton Castañeda, Félix Castañeda, el maestro Milton Arias. Bueno, y así podríamos citar, ¿no? Así es, dando gracias en el Ecuador. Hay grandes artistas que representan la música con mucho orgullo y muy bien interpretada. Hay excelentes músicos en el Ecuador. Ustedes, bueno, hoy Brian es un comunicador, es un periodista de este país ya, recién graduado, en fin. Sé que se conocían cuando eran jóvenes y dentro de esas etapas de adolescencia, de juventud, sin duda alguna, abundan las anécdotas. Ahora comenzabas a rememorar una de ellas. Cuéntanos, compartamos un poco con nuestra gente. Bueno, con Brian tenemos el gusto de conocernos cuando yo estaba en sexto curso y él también. Hicimos educación vial juntos y da el caso que... Bueno, llegamos atrasados, la primera semana no tuvimos y la segunda semana nos ponen al grupo de los atrasados, ¿no? Entonces nos toca con un cadete medio enojado ahí y solo éramos 12, los demás grupos eran de 50. Pero por el carácter de Brian y de otros compañeros también, que fue un grupo chévere, muy ameno la verdad. Se fue compactando en el camino. Se fue compactando en el camino. Logramos hacer amistad con el cadete. Mientras que a los demás grupos les hacían ejercicio y que corran y flexiones de pecho y muchas cosas, nosotros nos dábamos una vuelta corriendo y de ahí nos sentábamos a contar cachos por Brian, que se ganó el aprecio del cadete y el cadete también quería solo pasarse riendo y hacer unas ronditas de cachos. Recuerdo que los otros grupos que eran alrededor de unos 25 grupos formados por 50 personas, uh-huh, de diferentes colegios, cada uno con su cadete, al final del día terminaban pero exhaustos, agotados, les hacían rotar todo el estadio de ese entonces del colegio Juan Montalvo, ¿no? Juan Montalvo, sí. En el Juan Montalvo que realizamos esta actividad, nosotros salíamos pero campantes. No salíamos ni cansados y nos decían, oigan, ¿cuál es el problema? O sea, ¿ustedes qué hacen? Nosotros contamos cachos. Nosotros salíamos felices. Hacíamos actividades también, otro tipo de actividades más mucho más amenas. No nos hacían marchar ni nada de eso, sino todo era juegos y chistes, contar chistes. Qué entonces, bien. Así nos conocimos con Brian, así tuvimos el gusto y de ahí... nos encontramos en la universidad. Nuevamente, sí. En la universidad fue un reencuentro emotivo ahí. Incluso hubo eventos en la UTE que él le hacía al muchacho traer la guitarra para un poco cantar. Para conquistar a las peladas. Esta mañana está con nosotros Gerardo Genaro Carrasco. Lo hemos dicho ya, un joven requintista de nuestro país. Mira, Genaro, por siempre se ha asociado un poco. Nuestros padres, nuestros abuelos decían, no, o sea, quiero ser músico, no, hijito. O sea, músico sí que no. O sea, porque no quiero un borracho en la casa. No, ¿no? O te vas a morir de hambre. Claro, o lo otro, te vas a morir de hambre. Yo creo que esto ha cambiado. Realmente ya la profesión de músico se ha dignificado, por decirlo de alguna manera. ya se lo siente, se lo ve, se lo reconoce como una profesión absolutamente digna y válida, ¿no? No es un pasatiempo, no es un hobby y tampoco es cuestión de vagos, ¿no? La música es algo muy duro, la verdad. Yo a las personas que más admiro son a músicos, y como tú dices, músicos muy dignos, como es el caso de un maestro mío también, Wilson Pérez, que es una persona impecable. Es un profesional en todo el sentido y, bueno, es cristiano, él no toma y es una persona muy, muy, muy buena. Muy buena, siempre trata de ayudar, de compartir sus conocimientos, de mejorar. Y así tenemos innumerables casos que de intérpretes de la música que ya dejaron de lado ese concepto de, o esa fama de bohemios y que un estereotipo, ¿no? Y que claro, dedicados que sí, al alcohol o no, qué sé yo. Pero tantos, más que un estereotipo, yo creo que en los años 70, iniciando los 80, eso era bastante común. Recuerden ustedes, bueno, están muy jovencitos todavía, pero las famosas peñas, donde muchos de los grupos, no digo que todos, no digo que, pero esa era una práctica común. Vengan a cantar y les ponemos una botellita, por ejemplo. Es decir, así funcionaba. Yo creo que ahora, no es cuestión de ponernos alas, ni, pero creo que sí ha cambiado eso. Inclusive hay una nueva concepción en cuanto a ese tema, ¿no? Del licor. Si estoy trabajando, de pronto luego nos tomamos un par de copas, pero tampoco ya es como antes, ¿no? Pero no nos engañemos, pues no, una mediecita, una, no, compra la otra, por si acaso así nos salimos de noche, ¿no? O mientras, así claro, han sido las cosas. Eso poco a poco ha cambiado y en realidad ya los músicos tienen otras responsabilidades frente a ellos. Son maestros, ¿no? Maestros ya de otras generaciones así también. Es. Muchos son productores. Productores, ¿cómo no? Claro, tienen sus estudios de grabación. Hacen marco musical a muchas personas, a muchos artistas. Sí, la verdad ahora la música se la está viendo de otra forma. Y eso es bueno, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? De que la música y los músicos se están tomando en serio y con una disciplina tal que pues salen muy buenas producciones y obviamente la destreza, la técnica de los músicos se cada vez es más visible y obviamente con un talento tal que nos permitiría exportar música y quizás en un futuro más, como decía Benjamín Carrión, ¿no? Convertirnos en esa potencia cultural que tanto queremos ser, ¿no? Claro que sí. Además, yo creo que se está derrumbando esta cuestión de que por ser jóvenes, entonces jóvenes igual irresponsable, joven igual borrachín, joven igual... No, para nada. Son los jóvenes, yo creo que de una década para acá es impresionante la cantidad de bandas, la cantidad de grupos, la cantidad de solistas, en diferentes manifestaciones, disciplinas artísticas, hombres, mujeres, impresionantes, realmente musicazos, buenas bailarinas, buenos bailarines, mimos en el campo del teatro. Uh-huh. Estamos asistiendo realmente, yo creo que al inicio, ¿no?, de una nueva época donde el arte va a ser, como dice pues Gabo, una, qué diría yo, una potencia, ¿no?, una potencia dentro del Ecuador. Nos van a conocer mucho más a través del arte, y el país y organizaciones también tienen que darse cuenta de esto, ¿no?, aquí dentro del Ecuador, para adoptar a estos talentos y que no se queden simplemente en una tocada en algún evento cultural o en alguna tocada simplemente en alguna casa, es decir, quedarse estancados, como se dice, ¿no? Que ellos promocionen y promulguen el aparecimiento de estos nuevos artistas para exportar, como dijo Gabriel, esta música y estas raíces que son nuestras, son de Latinoamérica. Claro que y, sí. Y bueno, y las nuevas generaciones van adoptando esa disciplina y esa forma de ver la música ya no como de forma tan bohemia, ¿no?, sino más profesional y se dan cuenta que el Ecuador tiene una música muy linda y artistas, y tremendos artistas que sí, que hoy vemos mucha disciplina en muchos artistas, en muchos músicos, claro, bandas. Sí. Genaro, sería bueno, ¿qué tal si escuchamos a propósito de este tema algo ecuatoriano? ¿Qué podríamos escuchar? ¿Cómo se llama el tema? Vamos a interpretar Mi Chagrita Caprichosa, es un sanjuanito. Te escuchamos, adelante. Chagrita Caprichosa. Genaro Carrasco con nosotros aquí en La Rayuela, amigas, amigos. Son las 9:50 a.m. La verdad es que nos hemos ido de largo esta mañana. Felicitaciones, Genaro. Gracias por estar acá con nosotros. Y siempre es un gusto tener nuevos talentos, nueva gente acá en nuestro programa. Encantado. Yo les felicito por el programa. Muy lindo. Hacen el ambiente muy ameno. Uno se siente en casa y espero sigan adelante. Muchas gracias. Y las puertas están abiertas, Genaro, para unas futuras. Si es que quieres tú traer a alguien más, alguna persona que te acompañe en la guitarra, esta es tu casa. Esta es casa del artista, casa de la gente que en realidad promulga la cultura ecuatoriana. Encantado, Brian. Yo te tomo la palabra y pues estoy regresando con buen amigo. De acuerdo. Claro que sí. Me queda tengo una pequeña curiosidad. ¿Tu madre te acompañaba el día de hoy? Mi madre me acompañaba. Pues ella trabaja a casito y justo vinimos juntos. Y mira, qué simpático. Tuve el gusto de que me acompañe hoy. Pero ya no está con nosotros. Bueno, qué importante. Y ustedes dirán, ¿y a qué viene eso de su mamá? Bueno, qué importantes son los padres en la vida de todos nosotros. Así es. Y qué bueno es hablar de ellos, de nuestros padres, de dónde vienes, cuál es el apoyo que ellos te dan, ¿verdad? Así es. Me habría encantado que ella pudiera participar. Bueno, ya no está con nosotros, pero pues hazle llegar. ¿Está aquí? ¿Todavía está la señora? Sí. Por favor, perdón, pensé que había salido ya. Qué importante es hablar de eso. Muchas veces pues nosotros hablamos de nosotros, hablamos de lo que hacemos, hablamos de que hemos estudiado, que sabemos esto y lo otro, pero como que hay olvidamos una ausencia, pilar, ¿no? ¿Quién es? Y lo otro, Qué bueno es reconocer esos apoyos, qué bueno es reconocer estas compañías, por ejemplo, me parece una maravilla. Sí. ¿No? Sí, la verdad que yo agradezco que ella esté aquí presente y, bueno, pues ella me compró mi primera guitarra y fue, es un gran apoyo para mí, al igual que mi padre. Bueno, gracias a él, siempre ha buscado la forma de que yo mejore en la guitarra, en la música. Siempre con su apoyo, siempre acompañándome. Y sí, agradezco, la verdad que sin nuestros padres no seríamos nada de lo que somos, ¿no? Nosotros respetamos, a lo mejor tiene un poquito de nervios, ella no quisiera hablar en este momento, pero sí, decimos nosotros desde este micrófono, agradecemos a todas las mamás, a todos los papás que se dan el tiempo, ¿no? De apoyar, de acompañar. De acompañar físicamente inclusive a sus hijos, ¿no? Eso es importante. Creo que no hay edad, por más grandes, veteranos que estemos, siempre, siempre necesitamos de esa compañía, de ese apoyo emocional de nuestros padres. Felicitaciones a tus papacitos, qué bueno que así sea, y pues adelante, adelante con lo que estás haciendo. Gracias por estar nuevamente acá, y qué tal si terminamos esta entrevista con más música, Genaro. Encantadísimo. ¿Les gustaría escuchar un pasillito más? Un pasillito, ¿no? Debe ser. No faltaba más, claro que sí. Para que Bachita cante un poquito. Este pasillo, Gabriel, se llama El Último Beso. ¡Oh, qué bonito! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a los conciertos navideños junto a

llevar nuestro producto a los que más lo necesitan para que tengan una felicidad. Yo te puedo decir cómo nos sentimos nosotros. Una cosa que luego nosotros íbamos conversando en el carro después de todo lo que pasó y decíamos, bueno, y todos íbamos callados, pero sonriendo completamente. Me encantaría que la gente que nos está escuchando piense un poco, y no podíamos ni hablar de la felicidad que sentíamos. En realidad el ayudar al prójimo es una cosa, creo yo, que te lleva a un éxtasis increíble, porque sientes cosas que generalmente no sientes. La pizzería Figlio se unió a la ayuda que brinda el comedor de las Madres de la Consagración Siervas de Jesús a través de una invitación de la aplicación a domicilio. Para Rosales, si todas las empresas que tienen locales de comida apoyan con un grano de arena a estas causas, se podría hacer una playa de solidaridad. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Ay, caderona, caderona, caderona, ven y menete. Señora Juana María, no sea tan escandalosa. Señora Juana María, no sea tan escandalosa. Porque usted también movía sus caderas cuando moza. Porque usted también movía sus caderas cuando moza. ¡Qué bonita muchachita! Si su mamá me la diera. ¡Qué bonita muchachita! Mamá me la diera para bailar esta noche, mañana se la volviera. Y para bailar esta noche, mañana se la volviera. Ay, caderona, caderona. Son ellas, su luz nos llega, nos colma, su voz es firme, su ejemplo perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia todos los días. CIESPAL y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Mujeres,

el exdirector del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, según Metro, sostuvo que hay que estar conscientes que la actividad sísmica en el Ecuador va a continuar, dada la composición de las placas que están frente al continente. Cerca de 3.000 réplicas se dieron tras el sismo de 7.8, según la Secretaría de Gestión de Riesgos. Además de los 3 fallecidos, se han registrado 47 heridos, 70 edificaciones afectadas, 10 colapsadas y 6 instituciones educativas dañadas por este sismo. Las más de 30 réplicas ocurridas esta jornada. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional informó que un total de 2.97 réplicas se han sucedido tras el terremoto de abril. Las autoridades señalaron que son unas 700 familias las afectadas por daños de viviendas. 2.978 réplicas han sucedido desde el terremoto de abril. Pues ante eso, ciertamente estamos preocupados. Sin embargo, pues nosotros llamamos desde este espacio, llamamos a tener un poco de tranquilidad, porque las peores decisiones, las peores acciones las tomamos cuando estamos con miedo, con angustia, con desesperación. Entonces, pues afortunadamente Ecuador entero está solidario, atento a este momento difícil que pasan nuestros hermanos de Atacames, de Esmeraldas, de la costa en general. Son las 11 de la mañana con 37 minutos y pues estamos ya en nuestros últimos, nuestros últimos 20 minutos de programa, Gabriel. Así es. Y pues también compartimos un poco de la agenda para este miércoles 21 de diciembre. En la mañana, a las 9 de la mañana, pues el laboratorio actoral del grupo Contra el Viento realizó un trabajo de perfeccionamiento de técnicas con actores del grupo y residentes invitados desde la Fundación CAIPAE en la sala Contra el Viento, en la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en La Merced. Esto pues frente al Parque Central. A las 10 de la mañana también hubo la presentación del conjunto de la Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pues en el Centro Cultural Manantial del Sol se dio esta cita, justamente en la extensión de la Casa de la Cultura en San Antonio de Pichincha, en UNASUR, Auditorio Mariscal Sucre. Y pues si está cerca, siendo también las 11 de la mañana, quizás con un poco de retraso, usted puede asistir al concierto navideño en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Teatro Prometeo presenta pues este concierto navideño. A las 5 de la tarde, el Laboratorio de Creación Escénica Sintancur hace una invitación pues a este Laboratorio de Creación Escénica en este Centro Cultural. Es una extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la Magdalena, Avenida Mariscal Sucre, entre Puruá y Viracocha. Hay teléfonos, escuche bien: 0983-4292-96 o 2650-685. A las 7 de la noche, el concierto del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la Iglesia Santa Cruz de la Esperanza en el sector del Condado. 7 y media de la noche, presentación del ballet folclórico Hachiwa. El Ballet Folclórico Nacional del Ecuador se presenta en el Teatro Demetrio Aguilera Malta. Esto pues tiene una entrada de $30 y si pues es estudiante, $25. A las 7 de la noche también se presenta la obra Entre Cucos y Diablos, danza contemporánea, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, en el Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera. Así es. Y bien, la provincia de Esmeraldas, sin duda alguna, con una riquísima historia y con diversos personajes que la han construido. La señora Margarita Lasso hace un homenaje a uno de ellos, y es precisamente a Vargas Torres. ¡Que viva Vargas Torres! Verde, no sobra el valor, no sobra el valor, no sobra el valor. En esta tierra esmeraldeña. democracia en Ecuador. ¡Viva Seguimos con más de La Rayuela. Amigas y amigos, son las 11 de la mañana con 40 minutos. Y pues tenemos este reportaje que viene desde la ONU. Y cada vez hablamos de estas cepas de bacterias, de virus, que provocan inclusive la muerte, ¿no? Pero ¿de dónde? ¿Por qué? ¿Por qué el planeta está inundado ahora más que nunca de estas nuevas cepas? Escuchemos. Allí donde acaban los caminos viven las poblaciones más pobres del mundo. En las zonas más remotas y olvidadas, estas son las más vulnerables a una enfermedad llamada PIAN, casi desconocida, pero de gran impacto para 40 millones de personas en 12 países de África, Asia y el Pacífico y partes de América Central. Los más afectados son los niños, que pueden quedar desfigurados y discapacitados por las lesiones que causa. Erradicar esta enfermedad es la cruzada del médico e investigador español Oriol Mitjà. Nos damos cuenta que en 2016 todavía existe la lotería de haber nacido en un país u otro, y esto determina el poder vivir una vida digna o el vivir en la extrema pobreza. Y yo trabajo para el Instituto de Salud Global de Barcelona, en el cual hacemos investigación para dar con soluciones que puedan mejorar la salud de personas que viven en situación de vulnerabilidad. La lucha del doctor Mitjà comenzó en 2010, cuando arribó a la paradisíaca isla de Lihir, en Papúa Nueva Guinea. Su plan inicial era quedarse poco tiempo, pero enseguida se topó con esta extraña enfermedad de la que él sabía muy poco y que generaba graves lesiones a los niños. El PIAN es una infección que la causa una bacteria. Se transmite por contacto directo cuando los niños juegan en las aldeas. Esto causa inicialmente una úlcera. La úlcera va creciendo y acaba penetrando hasta llegar a los huesos, con lo que a largo término produce discapacidad. Los niños sufren de forma recurrente las úlceras. Las úlceras son dolorosas. Los niños dejan de ir a la escuela y pierden muchos años de su infancia. Y finalmente algunos quedan discapacitados, con lo que es una gran carga, con un coste humanitario y económico gigante. El doctor Mitjà visitó la sede de la ONU para la exhibición de un documental que se titula Donde acaban los caminos, haciendo referencia a la gente que vive en estas zonas desatendidas del mundo. La película retrata la historia del doctor Mitjà, que en su viaje a Papúa Nueva Guinea hace un importante descubrimiento médico. La enfermedad de PIAN es una enfermedad que se puede erradicar porque hemos dado con un tratamiento que es una pastilla, un antibiótico, que se toma por boca y con solo una pastilla la bacteria desaparece, las úlceras cicatrizan y los huesos también mejoran. Si logramos tratar a todas aquellas personas que están infectadas, podemos erradicar la enfermedad del planeta, y esta sería la segunda enfermedad en ser erradicada en la historia de la humanidad, después de la viruela. ¿Es muy costoso hacer eso? Es asequible lograr la erradicación de la enfermedad. Tiene un coste estimado de unos 300 millones de euros, que a escala global es muy poco dinero. Y yo lo suelo comparar con un país con el que conozco muy bien, que es el país de Papúa Nueva Guinea, muy rico en minerales y en materias primas naturales, y de la cual pues hay industrias de las cuales extraen el petróleo y el gas y ganan 30.000 millones de euros. Es decir, solo con un 1% de lo que ganan las industrias extractivas en el país se podría erradicar el PIAN en todo el mundo. La perseverancia y convicción de este médico inspiró a los productores del documental a contar su historia, dijo Noemí Cuní, directora de la película. ¿Cómo no debemos darnos por vencidos? Y aunque parezca una cosita pequeña e insignificante, cualquier pequeña cosa puede ayudar al mundo a mejorar. Y eso es un poco lo que encontramos en la figura del doctor Mitjà y que a través de contar su historia, su empeño para conseguir erradicar esta enfermedad, todos tenemos ahí un espejo donde ver que eso es posible, que cambiar el mundo lo podemos hacer todos a nuestra pequeña manera. Noemí espera que el documental ayude a la humanidad a redescubrir esta enfermedad y a colaborar con su erradicación. Conseguir los fondos para esa causa forma parte de una campaña de la Organización Mundial de la Salud que propone acabar con esta enfermedad tropical desatendida para el año 2020. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. ¿Es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, Interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Negra, negra que te quiero, goza, negra presuntuosa, mira, que me estoy muriendo, dame vida de tu boca, jota, que me está pisando los talones de la libertad. Negra, negra que te quiero, goza, negra presuntuosa, mira, que me estoy muriendo, dame vida de tu boca, jota, vida de tu boca. Negra mentirosa, negra, negra, negra, negra, mentirosa, mentirosa, Es hora de despedirnos, amigas, amigos. Un abrazo grande para todas y todos ustedes. Mi agradecimiento de siempre a Andrés Viracocha, el día de hoy que nos ha acompañado en estos minutos. Y, por supuesto, un abrazo solidario, un abrazo afectuoso a nuestros hermanos de Esmeraldas. Y pedirles a ustedes, si estén la posibilidad, un bidón de agua, pues algunas vituallas que crean adecuado hacerlo, pero ustedes entreguen a la Cruz Roja Ecuatoriana. La Cruz Roja Ecuatoriana, una de las instituciones nobles, apolíticas de este país, pues confiable absolutamente, que hace una gran labor humanitaria alrededor del mundo, no solo en Ecuador, alrededor del mundo. Si usted desea hacer una contribución, vaya hasta la Cruz Roja Ecuatoriana y haga su donación para que se lleve pues estas vituallas, estos bidones de agua, en fin, a nuestros hermanos de la costa. El día de mañana a las 9 estaremos puntualitos. Gracias a Gabo Caicedo. Un abrazo para todas y todos. Hasta mañana, Gabriel. Hasta mañana, Beatriz. Buena tarde. Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.